más sabio el que más sabe, sino el que menos necesita saber. Que no es más tonto el que menos piensa, sino el que no sabe qué pensar. Que no hay placer que enferme viruelas, ni vejez que no se deje camuflar. Que solo hay tiempo que dibuja carencias, y carencias que se dejan pintar. Y mientras tanto me escondo del luego, del ruido, el silencio, del siempre quizás, del estate quieto, del estate atento, de los márgenes y de las líneas principal. Que no me quedan más argumentos que el volverme a retratar en el lienzo del único verso que de noche se atreve a pintar mi autorretrato. Tan de ayer como del mañana, tan peinado como sin peinar, tan de lejos como cercano, tan afeitado como sin afeitar. Un pedazo de verso de noche, una coma en mitad de un te quiero, un punto seguido en tu bragueta y en tu sonrisa, un punto final. Un balbuceo en mitad de un discurso, un ronco gemido cuando quiero gritar. Que el niño que hay dentro se niega a ser viejo, y que esta quimera la puedo lograr. Acierto una X de polvo, un llaves de coche, un sin plomo, de ujier, un gran rey, de paso un traspiés, de vicio lo blanco, de blanco lo negro, de negro lo insano, de insano tu pelo, de lujo el veneno. Y aún queda tema, aún queda aliento, espejos manchados y tiempo despierto. Aún queda vida, algún que otro acierto, 100.000 y un errores, 100.000 y un te quiero. Y el cuadro colgado se sigue exhibiendo, el viejo retrato rejuveneciendo. Que sabe a pecado y anoche la luna, y el tiempo que pierdo a sucia rutina. Que aún es muy pronto para mejorar, pero ya es muy tarde para cambiar.